bajo de la montaña, me invito a mis amigos que vamos a parrandear. Cuando regreso a la mañana, encuentro a mi morena, caray bonito está. Y para ver si la contento, le digo a mi tormento, con nadie yo bailé. Mira, me tomé unos traguitos, toqué la guitarra y versos yo canté. En todo me entraba el nombre tuyo, y yo con mucho orgullo, caray me emborraché. Mira, negrita linda y buena, ábreme la puerta, escucha que llegué. Ábreme la puerta, morena. Mira que ya llegué. Ay, no te pongas tan brava, mi vida. Mira que ya llegué. Aunque ande con una y otra en parranda. Mira que ya llegué. Ábreme la puerta, morena. Mira que ya llegué. Su mamá, yo que la quiero con el alma, le digo monturita, tienes que perdonar. Tal vez querida mi montuna, la vida solo es una y la tengo que gozar. Tal vez te amé con una y otra, vivo solo tuyo y para nadie más. Ábreme la puerta, morena. Mira que ya llegué. Ay, no te pongas tan brava, mi vida. Mira que ya llegué. Aunque ande con una y otra en parranda. Mira que ya llegué. Ábreme la puerta, morena. Mira que ya llegué. Mira que ya llegué. Ay, no te pongas tan brava, mi vida. Mira que ya llegué. Aunque ande con una y otra en parranda. Mira que ya llegué. Ábreme la puerta, morena. Mira que ya llegué.